A Puerto Rico de nuevo quiero volver, con mi familia estar de nuevo otra vez. Con una boricua quiero bailar y gozar, ir para todos los pueblos y mi bachata cantar. Y si llego a Ponce quiero bailar como anoche, luego pa' San Juan a llevarle a abuelito flores. Lléveme a Yunque, esta Carolina, este Vieque, quiero contagiarlos con mi bachata y merengue. Puerto Rico, yo no chiquito, nunca pensé estar pegado. La curiosidad, aquel coqui que te escuchaba.